Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos oyentes? Iniciamos la emisión número 196 de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa semanal que nos trae todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio, ciencia en general y curiosidades que seguramente les van a gustar. Desde Argentina, mi nombre, Ricardo Sánchez. Y habrán escuchado en estos últimos días una noticia astronómica que tuvo bastantes repercusiones para la gente común, ¿no? Muchas preguntas, y tienen que ver con un nuevo planeta, de los que se llaman planetas extrasolares, ¿no? Planetas en otras estrellas, que se ha descubierto hace poquito, unos poquitos días, que tiene una particularidad, y es que sería el primer planeta potencialmente habitable fuera de nuestro sistema solar. Hubo una serie de astrónomos de los Estados Unidos que descubrieron este primer planeta habitable, y precisamente se lo llama habitable o potencialmente habitable porque cumple con las condiciones de temperatura y de gravedad que permitirían la vida. ¿Se acuerdan que hace uno o dos programas hablamos sobre las condiciones que necesita la vida para prosperar? Vamos por partes. Primero, se lo denomina exoplaneta. Exoplaneta porque está fuera de nuestro sistema solar. Y zona habitable es una distancia de una estrella en donde recibe suficiente energía como para tener agua en estado líquido en su superficie y de esa manera sustentar la vida. La habitabilidad de un planeta depende de varias condiciones, pero la existencia de agua líquida y de una atmósfera son dos de los factores más importantes para la existencia de vida. En este planeta, que se encuentra a unos 20 años luz del nuestro y que orbita una estrella con un nombre extraño, Gliese 581, es en donde los científicos detectaron las condiciones adecuadas de temperatura para que haya agua y de gravedad para que exista atmósfera. El planeta está a la distancia correcta de la estrella para que haya agua, ni con mucho calor ni con mucho frío, y con una gravedad similar a la de la Tierra para que haya una atmósfera. El descubrimiento de este planeta, con todos sus detalles, se va a publicar en los próximos días en una revista especializada, el Astrophysical Journal, y está basada en 11 años de investigación de uno de los observatorios más grandes de nuestro planeta, el observatorio Keck, que está en Hawái, que está financiado por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos y por la NASA. La masa del planeta descubierto es de 3 a 4 veces mayor que la de nuestro planeta. Y como el resto de los planetas de ese mismo sistema, porque hay otros planetas orbitando la estrella, orbita casi en forma circular. Tiene una trayectoria alrededor de esa estrella de 37 días. Gira 10 veces más rápido que nuestro planeta alrededor del Sol. Según dicen, se trata de un planeta que se encuentra orbitando en una estrella común, en la constelación de Libra. Probablemente sea rocoso, o sea, con una superficie sólida, y con suficiente gravedad para mantener una atmósfera. Ya había científicos que habían comentado que alrededor de esa estrella sospechaban un par de planetas habitables, pero en este descubrimiento, en este planeta recientemente descubierto, se confirmó que reúne las condiciones para ser habitado, con una atmósfera lo suficientemente densa y un efecto invernadero lo suficientemente fuerte como para mantener la temperatura del planeta en las condiciones requeridas por la vida, al menos tal y como la conocemos. Curiosamente, este planeta, el Gliese 581G, está en el centro de lo que se considera la zona de habitabilidad de esa estrella. Además, uno de sus lados está siempre mirando a la estrella en un día permanente. ¿Vieron como comentábamos de nuestra luna sincronizando la cara, en este caso del planeta, con la órbita alrededor de la estrella? Y el otro lado mira hacia el lado opuesto de la estrella y se encuentra en una perpetua oscuridad. La zona más habitable de un planeta así sería lo que se llama el terminador, la línea entre la sombra y la luz, ahí en donde existe un amanecer y un atardecer perpetuos. Ese terminador permitiría que cualquier forma de vida emergente tenga un amplio rango de climas estables para elegir y evolucionar. Además de este planeta, se descubrió otro orbitando en la misma estrella, así que con estos dos hallazgos hay un total de 6 planetas a su alrededor, que es el mayor número conocido en un sistema planetario aparte de nuestro sistema solar. Dicen los científicos que a este descubrimiento le van a seguir muchos más del mismo tipo en los próximos años, que es solo cuestión de tiempo, de recabar los datos, poder analizarlos, y porque consideraron que este fue un hallazgo, digamos, que se realizó muy pronto, porque aún restan como 11 años más de observaciones. ¿Por qué fue relativamente fácil de encontrar? Porque este sistema está muy cerca, fue relativamente fácil de analizar, pero hay miles de millones más. Esta es una verdadera nueva era de descubrimientos de exoplanetas. Vamos a escuchar muchas noticias de este tipo en los próximos años. Algunos científicos muy aventureros, pero que supongo que con buenos fundamentos, han dicho que este planeta tiene un 100% de probabilidades de existencia de vida, porque las condiciones detectadas son muy buenas, y más allá de esos climas extremos que mencionábamos, la vida, si hay algo que tiene, es su capacidad casi agresiva para adaptarse a los diferentes medios. Es muy difícil detener a la vida cuando se dan condiciones medianamente adecuadas para su existencia. Pero no hay que especular demasiado. Hay que aplicar biologías diferentes a las que manejamos en la Tierra. La noticia no hay que exagerarla. Para constatar la existencia de vida en ese planeta, hay que enviar tal vez robots sofisticados que saquen fotos. Se tardarían más de 200 años en llegar allí a una buena velocidad. Hay que esperar, no hay que apresurarse con especulaciones sin demasiado fundamento. ¿Cómo es esto de los exoplanetas? Hace mucho tiempo que se habla sobre exoplanetas en los últimos 20 o 30 años. Podemos decir que hemos realmente confirmado su existencia, pero ya por los años 1500 a 1600 hubo más de un científico que especuló sobre las posibilidades de existencia de planetas similares al nuestro en otras estrellas. Uno de ellos fue Giordano Bruno, que llegó hasta a publicar la posibilidad de que si nos encontrábamos en un sistema solar con una estrella y varios planetas alrededor de ella, era muy razonable pensar que afuera, en el resto del universo, existiesen muchos, casi infinitos, sistemas solares análogos al nuestro, cada uno con su estrella y sus planetas, y probablemente muchos de estos albergarían la vida. Era el año 1600 y Bruno, por sus ideas, fue quemado en la hoguera. Cuando ya se tuvo un conocimiento mucho mejor de cómo funcionan las cosas, de por qué los cuerpos orbitan en torno a otros y de cómo se forman las estrellas, la idea de que hubiese otras estrellas con planetas orbitando a cada una de ellas se convirtió cada vez más en algo muy probable, muy posible. Sin embargo, esto también nos hizo dar cuenta de que era muy complicado ver esos planetas, ya que brillan mucho menos que su estrella. Recuerden que un planeta, cuando lo vemos, es porque refleja la luz de su estrella. Esa es la diferencia entre estrella y planeta. La estrella genera su propia luz, el planeta solo la refleja. Además, los planetas son mucho más pequeños que sus estrellas y están muy cercanos a esa estrella en comparación con las distancias a las que se encuentran esas estrellas de nuestro propio planeta. Así que hubo que plantear estrategias de búsqueda. Sabíamos que era muy probable que existan planetas orbitando alrededor de muchas estrellas, planetas extrasolares, pero hay que generar las técnicas para poder, si no observarlos directamente, al menos detectarlos. Y eso no fue posible hasta alrededor de mediados de la década del 90. Una vez detectado el primer planeta extrasolar, como suele suceder, se detectaron muchísimos más. En la actualidad tenemos conocimiento de más de 450 planetas extrasolares. Claro, casi todos ellos son gigantes, porque son los más fáciles de detectar, similares al planeta Júpiter en nuestro sistema solar. Y recién, en los últimos años, con técnicas más avanzadas, mejores instrumentos, mejores telescopios, es que se están comenzando a observar planetas rocosos, pequeños, como el nuestro. ¿Cómo se detectan? Hasta el día de hoy hay al menos unas 10 observaciones directas confirmadas. Es decir, solamente se han visto directamente menos de 10 planetas extrasolares en una imagen, una fotografía. A medida, como decía recién, que los instrumentos mejoran, esto va a ir creciendo. El resto de estos planetas, exoplanetas, no son vistos directamente, sino que se conocen por métodos indirectos que nos permiten saber que ahí hay un planeta. El primero de esos métodos es el que se conoce como método del tránsito. Para eso hay que tener la suerte de que un planeta que orbita a su estrella pase en un momento dado por delante de esta y que se ponga justo entre su estrella y nosotros, en nuestra línea de visión. Entonces, ese planeta va a ocultar parte de la luz de su estrella, muy poco. Por eso es que hace falta instrumentos muy sensibles, pero que sea perfectamente detectable con los instrumentos actuales. Así, mirando el brillo de muchas estrellas, podemos observar en cuáles de ellas se produce una caída de brillo cada cierto tiempo, producida por un cuerpo que pasa delante de ella. Con esta caída del brillo, además, podemos calcular qué tamaño tiene el cuerpo, y así podemos estar seguros de si se trata de un planeta o de una estrella compañera. Hay muchas estrellas en el universo que se han generado en sistemas dobles o triples. Hasta el mismo Sol podría llegar a tener una compañera muy lejana, según se cree. Sigamos. Las ventajas de este método del tránsito es que permite determinar el tamaño del planeta, su período alrededor de la estrella, su año, y su distancia a la estrella con bastante facilidad, y es posible obtener hasta la composición, ya que al pasar por delante de la estrella podemos comparar la luz de la estrella con la luz de la estrella siendo parcialmente ocultada por el planeta, eliminar la atmósfera de la estrella y obtener el análisis de la luz de esa estrella pasando por la atmósfera del planeta. Inconvenientes de este método es que, como mencioné antes, necesitamos que el planeta pase exactamente entre su estrella y nosotros, por lo que nos estaremos perdiendo de una inmensa cantidad de planetas en donde esto no ocurre, la mayoría. A su vez, se requiere que estos planetas estén muy próximos a la estrella para que sean fáciles de detectar, y que su período de rotación sea relativamente rápido, de manera de que una vez que se detectó un eclipse de ese planeta a su estrella, podamos detectar otro y establecer con cierta periodicidad lo que se llama la curva de luz. Un planeta, por ejemplo, que da vuelta a una estrella cada 50 años, es muy posible que desde 1995 hasta ahora todavía no haya pasado de nuevo y no podemos confirmar su existencia. Así que planetas grandes, cercanos a su estrella, es el objetivo de los que se detectan por método de tránsito. Otros métodos, hay dos métodos que también son muy usados, se llaman el de velocidad radial o de astrometría. Consiste en que si el planeta es muy grande, como Júpiter, causa una atracción apreciable sobre su estrella, y eso hace que, a la vez que el planeta gira, la estrella también realiza un pequeño movimiento como siguiendo al planeta. ¿Se acuerdan en el programa anterior que hablamos de la Luna y la Tierra? Que no es verdad que la Tierra está fija y la Luna gira, sino que todo gira alrededor de su centro de masas. Bueno, de la misma manera, hay un pequeño bamboleo en la estrella por la existencia del planeta. Eso es relativamente fácil de detectar. Si el movimiento es suficientemente grande, vamos a poder ver cómo la posición de la estrella en el cielo varía ligeramente, describe un círculo o una elipse pequeña, y nos permite deducir que hay un cuerpo compañero que en algunos casos resultará un planeta, en otros puede ser una estrella. Si el movimiento es demasiado pequeño como para verlo en una imagen, se usa algo que se llama el efecto Doppler, que consiste en que cuando la estrella se aleja de nuestra línea de visión, la luz de ella se corre ligeramente hacia el rojo, y cuando se acerca, se mueve el espectro, su color, ligeramente hacia el azul. ¿Vieron? Es como cuando uno escucha pasar un tren o un auto tocando bocina, que uno escucha primero el sonido agudo y después grave, cuando se aleja. De la misma manera se produce ese efecto en la luz. La ventaja de este método es que es muy preciso. Se pueden ver movimientos muy pequeños. Eso permite observar un gran rango de planetas, pero de nuevo requieren que lo veamos desde una perspectiva apropiada. En este caso, involucra que el movimiento no sea perpendicular a donde estamos nosotros, para que la estrella vaya y venga en nuestra línea de visión, ¿no?, en nuestra dirección de observación. Inconvenientes: se requieren de un planeta grande que produzca un movimiento apreciable de la estrella. Por eso es que se detectan generalmente planetas gigantes. Y de nuevo, nos perdemos a la mayoría de los planetas que no cumplen con estas condiciones. Y hay uno o dos métodos más muy específicos, pero que no vienen al caso para esta explicación. Simplemente quería darles una idea de cómo se hacen este tipo de trabajos. Como vemos, todos estos métodos tienen algo en común. En ninguno de ellos se observa el planeta directamente, sino únicamente los efectos que el exoplaneta causa a otros cuerpos, a su estrella. Si son muchos planetas, esos movimientos son todavía más sofisticados. Además, estos métodos indirectos sirven prácticamente con exclusividad para planetas gigantes. Por eso los planetas gigantes son los primeros que se detectaron. Es muy difícil de detectar un planeta pequeño y rocoso de esta forma. Y precisamente por esto es que el año pasado se lanzó un telescopio espacial llamado Kepler, que va a buscar planetas similares a la Tierra, planetas pequeños y rocosos, por el método del tránsito, y en principio que estén a distancias similares a las de la Tierra, ya que la misión en un principio tiene una vida de 3 años y medio, por lo que se descarta descubrir planetas que tengan periodos más grandes que estos. A esta lista de detecciones habría que añadir la detección directa, es decir, haciendo una imagen, ocultando a la estrella, en donde realmente conseguimos ver al planeta, que últimamente está ya produciendo muchas confirmaciones de planetas que están siendo analizadas y también seguramente van a ser noticias en los próximos meses. Quería aclarar esto porque muchas preguntas nos han llegado sobre este tema. Espero que les haya quedado un poco más claro el asunto, y cualquier cosa saben que nos pueden consultar y les responderemos a la brevedad. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Soy Esther Letrica y este es el programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos como siempre con Ricardo Sánchez, Patricia Mermoz y Víctor Vivé desde la República Argentina. El tema de hoy va a ser las últimas novedades de la misión Cassini, que como sabrán los que me siguen en esta radio, es una de mis predilectes. La misión Cassini, para los que no están al tanto, vamos a recordar un poco de qué se trata, es realmente un éxito. Fue lanzada en el año 97 y llegó a Saturno para explorar el sistema en el año 2004. Desde entonces ha estado mandando continuamente información, imágenes, datos y explorando tanto el planeta Saturno como las principales lunas. Ha descubierto muchísimas lunas, ha estudiado los anillos, bueno, la cantidad de información que ha enviado es enorme y le va a dar trabajo a los científicos por varios años. En fecha reciente, el 24 de septiembre, hizo el último sobrevuelo sobre Titán, que es uno de los principales objetivos de la misión, que es la luna más grande que tiene Saturno. Y que es interesante porque tiene una atmósfera de nitrógeno y bueno, es el tema de observación, las condiciones que se dan en esa atmósfera y demás. En el último sobrevuelo se estuvo observando las nubes que se forman en esa atmósfera, que son nubes de metano, porque Titán tiene un sistema hídrico donde similar al del agua en la Tierra, pero que en lugar de producirse con agua, se produce con metano, que dadas las altas presiones y las muy bajas temperaturas que existen en Titán, está en muchos casos líquido en la superficie, y si no, vaporiza, forma nubes y llueve. En Titán, en este momento está comenzando la primavera. Cassini tuvo la oportunidad de observar el paso de Saturno por el equinoccio, con lo cual hizo muchas observaciones y fue muy interesante, sobre todo para estudiar los anillos, porque la luz atravesó los anillos digamos, longitudinalmente, y eso, bueno, permitió una gran cantidad de datos que se pudieran recoger. En el caso de Titán, lo interesante del paso por el equinoccio es que se ve un cambio estacional, que es lo que los científicos están buscando, la oportunidad de ver realmente cómo es ese proceso donde se forman las nubes de metano y eventualmente llueve y aparecen lagos o ríos o canales o lo que sea en la superficie. Hasta ahora han encontrado los lagos, han visto las nubes, pero todavía no han logrado ver realmente el proceso en marcha. Eso es lo que tienen la esperanza de lograr en esta época. Y actualmente han detectado la formación de nubes bastante grandes y además ese patrón de nubes se produjo de acuerdo a los modelos que se habían previsto, con lo cual parece que la cosa va bien orientada. Y como la misión Cassini va tan bien, decidieron extenderla, por eso ahora ya no se llama más equinox, sino que se llama solsticio, porque Cassini va a seguir haciendo su tarea ya hasta el año 2017, donde tienen la esperanza, seguramente se va a dar, de que se pueda ver cómo se llega al próximo solsticio. Cassini llegó a la nave Cassini llegó al sistema Saturno justo a un tiempito después de que se produjera el solsticio de invierno para el hemisferio norte. Y bueno, actualmente en agosto del 2009, que eso fue en julio del 2004, en agosto del 2009 ya se produjo el equinoccio, que ya fue observado, y ahora tienen primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur. Y a partir en el 2017 van a poder ver nuevamente el solsticio y el cambio de estación. Es realmente extraordinario que una misión que se programó para unos pocos años y que ya tendría que haber terminado en el 2008, logre extenderse casi 10 años más. Y sobre todo con el éxito que tiene esta y con la calidad de datos y sobre todo de imágenes que se envían desde allá. Así que seguramente en breve vamos a tener más novedades desde Titán y más detalles sobre cómo se produce ese fenómeno climático donde en lugar de llover agua, llueve metano. Bueno, será hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, explorando el cosmos. Y si están más o menos atentos a las noticias del espacio, y de hecho hace unos poquitos días sucedió, que es común leer, escuchar, que algún asteroide pasa casi rozando nuestro planeta. Esos objetos, o NEOs, son los asteroides cercanos a la Tierra. La noticia suele ser: se ha detectado un asteroide, cometa, objeto, lo que sea, que dentro de X años es posible que impacte contra nosotros. Dependiendo del medio, podría decirse: existe una probabilidad de que impacte, posiblemente vaya a impactar contra nosotros, o directamente dicho cuerpo va a impactar contra la Tierra, vamos a morir todos, y cada uno que se prepare como pueda. Después, se suele aprovechar para citar los proyectos que hay planeados para intentar evitar cualquier evento de este tipo en un futuro relativamente cercano, sin olvidar alguna escena de películas como Deep Impact o Armageddon, en donde un equipo de cowboys de la NASA va en una nave hasta el asteroide, dispara un dispositivo y toda la población va a seguir viviendo muy feliz. Por suerte, cuando se acerca la fecha crítica, nunca pasa nada, seguimos vivos. Y la noticia original, que venía apoyada por una agencia importante como la NASA, la Agencia Espacial Europea, o quien sea, se olvida del tema y seguimos con nuestras vidas. Pero bueno, ¿qué son estos objetos que pasan cerca de la Tierra? Ya hace mucho tiempo que desde el espacio caen rocas continuamente. Por suerte, muy pequeñas, tan pequeñas que se queman en la entrada de la atmósfera, y el único efecto es que las vemos como estrellas fugaces y a veces ni nos damos cuenta. Sin embargo, eso hace pensar que quizás algún día pueda llegar una roca no tan pequeña, sino de unos cuantos kilómetros, que puede atraer consecuencias bastante desafortunadas para los que vivimos en este planeta. Y esto principalmente viene apoyado con los eventos de este tipo que conocemos que han tenido lugar en el pasado y que han generado cosas bastante poco agradables, como las extinciones masivas. La de los dinosaurios es la más conocida. Debido a todo esto, desde hace ya bastantes años existen programas de rastreo que lo que hacen es rastrear en el cielo todos los posibles cuerpos que hay próximos a la Tierra y que en un futuro podrían tener un rumbo hacia esta. Y al menos tenemos que estar avisados. A estos cuerpos y a estos proyectos se les denomina NEOs, Near Earth Object, u objetos cercanos a la Tierra. Una vez que se descubre uno de estos cuerpos, que no se tiene catalogado, o sea, un objeto desconocido, se comienza a realizar una sucesión de observaciones a lo largo de los días. Los aficionados contribuimos mucho a esto, mirando cómo se mueve en el cielo este nuevo cuerpo, y con esto se espera reconstruir su órbita por el sistema solar y así poder ver por dónde va a pasar y si en algún punto se va a cruzar con nuestro planeta algún día. Claro que para tener una gran precisión en su órbita se requiere de bastante tiempo siguiéndolo, y por eso los días posteriores a su primera observación solo se tiene una idea de hacia dónde se mueve, pero con una gran incertidumbre de hacia dónde va a ir. Y es en este momento en donde se calcula la probabilidad de que se encuentre con la Tierra, y normalmente sale un valor no despreciable, porque no se sabe muy bien hacia dónde va, pero en el cual ese cuerpo es conocido por todo el mundo, porque va a salir en casi todos los medios, trayéndonos un futuro bastante apocalíptico. Sin embargo, a medida que se hacen más observaciones, la imprecisión se reduce, se va conociendo mejor hacia dónde va y por dónde va a pasar, y las probabilidades de que choque con nuestro planeta tienden a cero. Esa es la parte que nunca sale en los medios. Total, qué mejor que mantener el suspenso sobre lo que nos va a pasar allá por el 2030 o 2060. Obviamente, de vez en cuando nos encontramos con alguno que nos hace una visita pasando muy cerca de nosotros. Hace poquito pasó uno que estaba a una distancia menor a la que se encuentra nuestra luna. Afortunadamente a ninguno le parece muy atractivo, pero siguen de largo y nos olvidamos de él. ¿Qué hacer contra estos objetos? A pesar de lo que se suele mostrar en las películas, esas enormes bombas nucleares que consiguen acabar con todo lo que se ponga en el medio y que tienen más usos que una navaja suiza, porque sirven, según cuentan en las películas, para romper un asteroide, para desviar un cometa, para reactivar el núcleo de la Tierra, hacer girar a nuestro planeta de otra forma, destruir puertas estelares, no sé, miles de usos. La realidad es que un artefacto de este tipo contra un asteroide lo suficientemente grande prácticamente no le haría nada. Así que, sin bombas nucleares ni cowboys que vayan a destruir al objeto, ¿qué podemos hacer? Digamos que si se descubre un cuerpo que va a impactar en los próximos meses contra nuestro planeta, realmente no tenemos nada. Pero si se descubre con un plazo de bastantes años, hay varias misiones que están proyectadas y que van a intentar diferentes métodos que podrían funcionar, aunque todas están apenas en los tableros de dibujo. Una de ellas se llama Don Quijote, que, como en toda buena hazaña que se precie de tal, tiene que aparecer este humilde hidalgo que no es más que una misión de la Agencia Espacial Europea, con la que se va a probar si realmente podemos desviar el rumbo de un asteroide pequeño chocando una nave contra él. Para eso está proyectada esta misión contra dos asteroides de unos 500 metros de diámetro. Consta de dos naves, Hidalgo y Sancho. La primera va a impactar contra el asteroide a unos 10 kilómetros por segundo y la segunda va a quedar observando para tomar imágenes de la colisión, y muy al estilo de la misión Deep Impact que hizo hace varios años la NASA, en esta ocasión se va también a observar la composición de un cometa. Y hay otra opción más simple, que es la de pintar al asteroide. ¿Cómo es esto? La idea también es cambiar la órbita del cuerpo, pero que en esta ocasión en forma más lenta. Como cualquier cuerpo únicamente tiene iluminada la mitad de su superficie por el sol, siempre hay un desequilibrio, ya que no radia eficientemente la energía absorbida, y para cuerpos pequeños provoca a la larga un pequeño efecto que modifica su órbita. Así que si aumentamos ese efecto, por ejemplo recubriendo el asteroide con un material que refleje mucho la luz y de otro material que la absorba, podríamos desviar ligeramente su órbita, lo justo para poder decir no va a impactar contra nosotros. y como siempre queda la clásica opción de lanzar la nave con una bomba nuclear. Pero, a diferencia de las películas, sería para hacer el mismo efecto que la Don Quijote, desviar al asteroide, por lo que sería mejor detonarlo justo por encima de la superficie de este, ya que si lo rompemos nos vamos a encontrar que aumentamos el problema, porque en vez de tener un cuerpo intentando impactar contra la Tierra, tendríamos tal vez miles. No es mucho lo que estamos haciendo, pero algo es algo y mejor estar prevenidos. Y un último tema. Hay una misión, la misión Gaia, que está programada por la Agencia Espacial Europea, que es una misión de carácter astrométrico que va a suceder a la conocida misión Hipparcos, que terminó en el año 1993 y su finalidad se centraba en el estudio de la posición de las estrellas. La misión Gaia tiene como objetivo elaborar un catálogo de unos 1.000 millones de estrellas de nuestra galaxia de hasta magnitud 20, aunque de manera paralela también se van a poder hacer algunos estudios secundarios de otros cuerpos celestes fuera de nuestra galaxia. Se pretende crear un mapa en 3 dimensiones de nuestra galaxia con una precisión más que asombrosa. También se pretende definir la temperatura de cada estrella, su luminosidad, el campo gravitatorio que lleva asociado y los elementos químicos que la componen. Además, el proyecto incluye la realización de un mapa de movimiento estelar que va a ayudar a estar más cerca de conocer cómo surgió nuestra galaxia. También va a hacer algunas experiencias para probar la teoría de la relatividad general de Einstein. Esta sonda está en fase de construcción, montaje, se le están haciendo pruebas, y estará operativa para ser puesta en órbita hacia el año 2012. Se espera que tenga una esperanza de vida de unos 5 años. La sonda Gaia va a generar cerca de 1 millón de gigabytes de información, un petabyte, que va a tener que ser analizado posteriormente por lo que se llama el Consorcio de Análisis y Procesamiento de Datos. Además, cuando esta misión haya finalizado, se seguirán trabajando durante 3 años para confeccionar los datos astrofísicos a partir de toda esta información obtenida, y se van a crear los catálogos que se van a publicar alrededor del 2020, que van a servir como punto de referencia para los datos astrométricos de la astrofísica que se va a desarrollar durante todo el siglo XXI. La Agencia Espacial Europea publicó un video de Gaia, y el 21 de septiembre, hace poquitos días, se hizo pública la presentación de este video en español y en catalán, gracias a un grupo de investigadores del Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona, que se molestó en hacer la traducción. Así que, me olvidaba, el video se llama Trazando la Galaxia de Hipparcos a Gaia. Lo pueden buscar en internet, que hay un par de sitios, Omnisciencia y Documentales Ciencia, que lo tienen ya para poder verlo. Y hasta aquí llegamos con nuestro programa número 196. Como cada semana les recordamos, escriban a nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Visiten nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Pueden descargar los últimos programas desde nuestro blog o desde el sistema iVoox en iVoox.com. Escucharnos también en la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, en donde estamos los jueves de 20 a 21 horas y la repetición los sábados a las 21 horas. Y también estamos en Facebook, busquen Desde el Sur, y allí tendrán el grupo que formamos en donde hablamos de todos estos temas que nos interesan. Y de muchos más, por cierto. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos encontramos, como siempre, en este espacio. Les deseamos que la pasen muy bien, tengan una excelente semana. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.